D-D-I-N. No castigues a este pobre corazón, junto a la secta ahorita. Aunque sé que me merezco lo peor. El remix. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile, Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. Pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver. No te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí. En la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperar ver toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor ni de todo el tiempo que estuvimos juntos, de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura, sin ti no estoy a la altura. Y tu delicura sería la cura para la valentía. Si le dieras otro chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver. Automática.